Bien, queríamos Bueno. consultarte a partir de que desde el tribunal han dejado trascender que están visitando comisiones de fomento para asesorar en la implementación del sistema de rendiciones, para conocer un poco mejor y con más precisiones de qué se trata esto. Bueno, mira, en realidad nosotros hace tiempo que venimos trabajando con un nuevo sistema de control. Consideramos que hoy contamos con distinto tipo de información, con cruzamientos de datos distintos, con sistemas informáticos distintos, y era hora que el sistema con el que veníamos trabajando, la verdad, tuviera una reforma. Así que hicimos un convenio con la Facultad de Ingeniería de General Pico y de la Universidad Nacional de La Pampa para que nos trabajaran en base a un sistema de control distinto para comisiones de fomento. El año pasado, sobre septiembre, porque estuvimos con mucha prueba y demás, el sistema estuvo listo, así que comenzamos con las capacitaciones acá en el Tribunal de Cuentas, íbamos llamando de a cinco comisiones de fomento para poder darles la capacitación, porque obviamente todo lo nuevo te genera cierto temor porque no sabes cómo manejarlo, así que la verdad que trabajamos mucho con ellos. Y en Pero principio, ¿qué respuesta hay? Digo, vos hablas de en un tema. principio la comisión de fomento vinieron todas, porque la verdad que cuando te llama el Tribunal de Cuentas, la comisión de fomento viene. Lo que pasa es que la verdad que nosotros ese sistema lo monitoreamos online, así que vamos viendo en qué medidas se van involucrando con el sistema, cómo van probando, porque esto tiene una etapa de prueba. Nosotros no podemos obligarlos a implementar un sistema si no vemos que está perfectamente entendido el sistema. Como Bien. vimos que había algunas cuestiones que había que mejorar, lo que dijimos es, salgamos a las comisiones de fomento. Es bueno que el tribunal también esté con el ciudadano, en la calle, que nos vean. Esto es una idea que nosotros tenemos, que esto comenzó cuando salimos con el tema de las facturas y no va a parar. Nosotros nos vamos a constituir en cada lugar tantas veces sea necesario. Entonces, dentro de esa idea es que dijimos, bueno, vamos a organizar una mesa de trabajo en cada comisión de fomento. No vamos a controlar al lugar, porque nosotros las rendiciones las que tenemos acá adentro. Lo que hacemos es una mesa de trabajo. Vamos con las inconsistencias que tienen, los problemas y además capacitamos en el sistema. Entonces, cuando hacemos esa mesa de trabajo, vamos con el vocal, vamos con el asesor legal, vamos con la persona que maneja sistemas y vamos con el relator que controla cada comuna. Entonces armamos una mesa de trabajo durante toda la mañana y el que anda en sistemas se sienta con la persona que tiene la clave para manejar el sistema y vos sabés que somos todos iguales. Cuando vos estás en tu lugar, con tu máquina, con tu entorno, con tu situación, con tus papeles, parece que uno se siente como mucho más seguro. Así que está dando muy buenos resultados. Lo que pasa es que nos lleva mucho tiempo porque las distancias son bastante considerables en la provincia, así que hay que conformar el equipo y demás, pero estamos tratando de hacer una comisión de fomento por semana. Pero la verdad que muy bien, nosotros las comisiones están en condiciones de usarlo. Nosotros lo que le decimos es que en marzo ya tenemos que cambiar una normativa, nosotros una resolución, y ya estaríamos en condiciones de recibir la información con el nuevo sistema, que es Bien. muy interesante, porque el nuevo sistema te permite cargar absolutamente todo. Nosotros lo podemos monitorear online, se hace diariamente y se cierra diariamente. ¿Qué quiere decir? Que eso, te lo explico groseramente, no permite que se haga ningún cambio una vez que se cierra la caja. Bien, está clarito. Perfecto. Las comisiones de fomento en algún momento estuvieron en el centro de la escena por aquellas denuncias de facturaciones, vulgarmente decimos truchas o Sí. delictivas en realidad. ¿El Tribunal de Cuentas siguió esas causas? ¿Están involucrados todavía? ¿Saben qué grado de Mira, avance las tienen? causas, nosotros lo que hicimos fue trabajar en la instancia administrativa, que es por el tipo de función que tenemos nosotros. Cuando detectamos todo lo que, como vos decís, el tema de facturas truchas o apócrifas, como quieran decirle, lo denunciamos penalmente y eso obviamente sigue el carril de la justicia. O sea, eso está en los distintos juzgados, no sabemos cómo, en qué condiciones está más allá de que las causas de lo que es público, nosotros no nos consultan ni nos informan, a menos que nosotros, si vos preguntás, te dicen siguen el curso de la justicia. Así que creemos que cada uno, cuando tenga que pedirse la justicia, cada uno pagará por lo que hizo. Eso es lo que uno piensa desde el lugar administrativo, con todo lo que hizo para que esto se supiera. Pero bueno, eso habría que preguntarlo a la justicia. Muy bien, Marita, agradecemos el contacto, la información. Si querés agregar algo más que creas de utilidad, por supuesto que te escuchamos. No, que es interesante que nos llamen, que nos pregunten. Agradezco que nos haya llamado. No todos nos llaman, no todos nos preguntan. Y es interesante que se sepa qué hace el tribunal, cómo está en la calle, cómo trabajan los relatores, en qué instancia del control estamos. Así que, no, agradecerte por el llamado. Te hago una consulta más, ya que estamos. Sí. ¿Qué cantidad de trabajadores, trabajadoras tiene el Tribunal de Cuentas? Tenemos 110 personas, entre lo que son pasantes también y adscriptos. ¿Y por son, suerte, son suficientes? Tenemos... No, nunca es suficiente porque, digamos, depende del tipo de control que vos quieras hacer. Si vos querés un control que verdaderamente esté en la calle, un control que llegue a... No, nunca es necesario, porque cada vez te involucras mucho más. Pero bueno, es técnicamente muy solvente la gente dentro del tribunal, así que no hay fisuras desde ese lugar, pero siempre se necesita gente. Y ya casi es una pregunta personal, pero es obvio que, bueno, vos fuiste designada en condiciones, iba a decir extraordinarias, no sé, quiero decir, el Tribunal de Cuentas muchas veces estuvo mirado de reojo durante otros años, en otras épocas, después se fueron mejorando los modos de designación, y además sos hermana del líder político de un sector de la oposición. Digo, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Vos te sentís cómoda? ¿Lo has podido desarrollar más allá de estos ruidos? Que no sé si son ruidos, pero... Yo me siento muy cómoda, a mí me encanta lo que hago, siempre digo, y se lo digo a mi grupo de trabajo, cuando uno se levanta a la mañana contento, con ganas de venir a trabajar, es porque verdaderamente se siente a gusto haciendo lo que hace. Fueron condiciones totalmente, digamos, transparentes en la forma que yo fui elegida. Fue una circunstancia que sea la hermana de, mi hermano decidió involucrarse en política, yo trabajo de toda mi vida en el Estado, desde los 18 años, amo el Estado, me encanta la tarea administrativa, él se involucró en política después y mi carrera siguió su curso. Yo siempre digo, yo entré al Estado por servicio de maestranza, porque trabajaba en un comedor escolar, y fui ascendiendo, me recibí siendo empleada, con vuelvo a decirte, en la rama de maestranza. Después me recibí, rendí mis concursos y toda mi carrera dentro de la administración fue con ascensos solo por concurso. Rendí mi categoría en la Contaduría General y gané la categoría 4, rendí mi categoría en el Tribunal y gané la categoría 2. O sea, puedo transparentar absolutamente toda mi carrera administrativa sin necesidad de decir que alguien políticamente me dio un empujón. Muy bien, Marita. Gracias de vuelta. No. Bueno, gracias a vos, ¿eh?